Que Dios te bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pero también nosotros decimos, bendito sea Dios. Dios nos bendice y nosotros bendecimos a Dios. Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es Dios Padre. Su bendición es a la vez palabra, benedicción y don, eulogía. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a nuestro Creador en la acción de gracias. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición humana. Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre, por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte para volverla a la vida, para volverla a su fuente. Por la fe de Abraham, el padre de los creyentes que acoge la bendición de Dios, se inaugura la historia de la salvación. Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores, como el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, la Pascua, el Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección del rey David, la presencia de Dios en su templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto fiel, la ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido, recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones, y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que Dios Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a nuestro Señor bajo la acción del Espíritu Santo, bendecimos al Padre por su don inefable, mediante nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, en la Iglesia no cesamos de presentar a Dios nuestro Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esa ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte, en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Esto nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1078 a 1083. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ya estamos en la recta final del año litúrgico, lo que significa que dentro de muy poco comenzaremos a celebrar el hermosísimo tiempo de Adviento, que nos prepara para dos eventos. Uno, el encuentro con Jesús en la parucía, en su segunda venida definitiva al final de los tiempos. Y dos, nos prepara el Adviento para celebrar la Navidad. Permíteme acompañarte en tu itinerario de Adviento, en tu celebración de la Navidad con mi libro Un pesebre en tu corazón. Hermosas reflexiones justamente para este tiempo de Adviento y para el tiempo de Navidad. Un pesebre en tu corazón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com. También está disponible en audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/pesebre.